Cuando hubo bajado de la montaña, lo fue siguiendo un gran gentío. Se le acercó en cierta ocasión un leproso y se postró ante él, diciéndole: Señor, si quieres, puedes curarme. Extendió Jesús la mano y lo tocó, diciéndole: Sí, quiero, que esa lepra se te quite. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: Cuidado con que se lo cuentes a nadie. Anda a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda que prescribió Moisés para probarles tu curación. Luego que entró a Cafarnaúm, se le presentó un centurión suplicándole: Señor, mi criado está en cama en mi casa, está enfermo, de parálisis, sufriendo crueles dolores. Jesús le dijo: Yo iré a curarlo. Pero el centurión le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas y mi criado sanará. Porque yo soy un mero hombre subordinado a superiores, pero tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno: anda, y va; a otro le digo: ven, y viene; a mi criado le digo: haz tal cosa, y me la hace. Al oír esto se admiró Jesús, y dijo a los que lo seguían: en verdad os digo, que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Yo os aseguro que muchos vendrán del oriente y del occidente, y se sentarán al banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Luego le dijo Jesús al centurión: anda, y que se haga así como has creído. En aquella misma hora quedó sano el criado. Yendo luego Jesús a la casa de Pedro, halló a la suegra de éste en cama y con calentura. Entonces le tocó la mano y se le quitó la calentura. Enseguida se levantó y se puso a servirles. Llegada la tarde, le llevaron muchos endemoniados, pero dando una fuerte orden a los demonios, los echó fuera y curó a todos los enfermos, para que se cumpliese aquel oráculo del profeta Isaías: tomó nuestras enfermedades y se echó a cuestas nuestros males.